jarabie un jarabie ansi tun jarabie un jarabie wataram jarabie mako kamuso unana bamako iye jaranie unana bamako iye jaranie un jarabie ansi tun jarabie un jarabie Abimba tu jarabi, mama koka muso. Bamako un bamako ndiarabi Aseku bamako mabi yadaranye Watara muso bamako ndiarabi Nana bamako iye daranye Nana bamako iye daranye Ndiarabi Aseku ndiarabi Ndiarabi Watara ndiarabi bamako kamuso Asetun Diarabi Ika Kenen